El silencio voy a pedir para contar una historia que quedará en la memoria de aquel que la sepa oír. No sé si voy a resistir sin lagrimearlo a este cuento que nació de un argumento verídico que ha pasado, y si se quedan callados, se los diré en un momento. Tengo miedo que al soltar el cuento que aquí despacho le afloje el alma a algún macho y se largue a lloriquear. Yo también suelo llorar cada vez que lo repito, siempre lo digo a los gritos, para que aprendan los otros que entre domadas de potro no debe haber, muchachito. Yo tuve un hijo al que di lo mejor que hay en mi ser, y tuve un gran padecer el día que lo perdí. Fue una tarde que me fui a recorrerlo al bañao, a mi hijo llevé a mi lado en un tobiano petizo, volví arriando unos mestizos que tenía de bocao. Al entrarlos pa'l corral fui cerrando la tranquera, y a una picasa estrellera le fui prendiendo el bozal. Luego fui a desensillar, pues la noche se venía y el sol casi en agonía despacio se iba ocultando. Yo me estaba preguntando si saldría al otro día. Al otro día, al aclarar si era cosa de no creer, amaneció pa' llover y empezaba a lloviznar. A mi hijo fui a despertar, pues aún estaba dormido, y como era un consentido y yo no ando con gambeta, ya le arrimé una galleta y un jarro de mate cocido. Había parado de llover y el solcito se asomaba, y estirando un lazo estaba que pa' mi hijo le hice hacer. Si hasta hoy no lo puedo creer, los dos fuimos pa'l corral. Cuando empecé a revolear, se lo volqué a un ruano malo y yo lo arrimé pa'l palo pa' poderlo embozalar. Por no atar el lazo fijo, al muchacho lo llamé y dos vueltas le pegué por el palenque prolijo. Le dije afirme ese hijo que yo embozalo al maldito, cuando sentí un fuerte grito que hasta hoy lo siento, paisano. Pegó la sentada al ruano y le cortó los bracitos. Lo llevé corriendo al rancho y la madre acongojada se me cayó desmayada al ver que sangraba tanto. Mi hijo en un solo llanto me dijo casi a los gritos, al mirarse pobrecito la sangre que le manaba: no podré ayudarte en nada, ya no tengo mi bracito. Cuando en el campo uno vive no hay hospital que esté abierto, porque igual que el desierto, allí nada se consigue. Me quedé al lado del pibe unas 3 horas pasadas, la madre a la disparada, sin creer lo que pasó, cuando a mi hijo le agarró una fiebre que volaba. A 30 leguas estaba el pueblito el ruiseñor, antes se hallaba un doctor que todo solucionaba. Una esperanza quedaba y sin pensar me largué, 30 leguas galopié, y al encontrarlo al doctor le comentaba el horror que esa mañana pasé. Conversé con el doctor, le conté lo que ocurría, me dijo pronto enseguida, le aliviaré su dolor. Pero apúrese, doctor, porque estoy desesperado. Mucha fiebre ha levantado, debe ser por el desgarro. Y allá en el medio del barro, sus dos bracitos han quedado. Salimos más que ligero y al divisar mi tranquera, mi mujer estaba afuera sentada bajo el alero, sus ojos como un lucero de lágrimas empapao. Con un tono acongojao me dijo entre voz cortada: ya no pueden hacer nada, nuestro hijo se ha marchado. Solo tenía 10 años y por delante una vida. Por el dolor de su herida hoy a mis ojos empaño. Si vieran cuánto lo extraño cuando salgo pa'l bañao, siempre llevo a mi costado a su tobiano petizo, pa' creerme que mi hijo va conmigo aquí a mi lado.